Como un popurrí de canciones. Está chido aquí. La vibra. Todos ustedes tienen un buen pensamiento. Las formas de expresión. Un poco más alto esta, que está bajita esa canción. ¿Le puedes subir más? Chido. Y ya viene Gabo Revuelta. Ragamuffin style, be not this crazy time. While you be party, let's see red, red wine. The queen on the dance, cause they look so fine. The nice, the reggae ball nice. Alegre trapecista en este circo volador. Que te diga mi resista llenándote de amor. Ves tu vida mágica con energía fantástica. No es música clásica, ver rima en fase básica. Reina de los bailes, no para de danzar. No le gusta el activo, no le gusta vinalar. No debes pensar que mejor ritmo tomar es en la pista. Amigo, tú quieres conquistar. Reina de los bailes, no para de danzar. No le gusta el activo, no le gusta vinalar. Vos debes pensar que mejor ritmo tomar es en la pista. Amigo, tú quieres conquistar. Que no hay cuenta, que no hay tiempo, que no existen las palabras. Respeto mi justicia para víctima engañada. Vas despierto al movimiento generando sentimientos. No te falta el aliento, revolución en el jefe. En el barrio, en la favela, mirando a las estrellas. Brillo en las estelas, al de las almas gemelas. En el barrio, en la favela, mirando a las estrellas. Brillo en las estelas, tal vez son almas gemelas. Pedimos justicia, pegamos mi amor, llamar. Escuchas este grito que te dio su libertad. Pedimos justicia para vos, mi amor, llamar. Ahora escuchas este grito que te dio su libertad. Ya, ya, ya. Pedimos justicia para vos, mi amor, llamar. Ahora escuchas este grito que te dio su libertad. Libertad, tengo se recuerda, ni puedo no marcha atrás. Para que todo respeto, van a fight for my rights. Saludo, ya, saludo, ya, saludo, Chihuahua. Ánimo, a ver, vamos con la siguiente. Ya, ya la última. Y vamos con Gabo. A ver, ponla aquí.